dando ejemplo de humildad. En un sayal franciscano se nos fue a la eternidad Don Jacinto Benavente. Siempre España llorará, luces de los escenarios no debieran de alumbrar. Madrid llenito de flores, ay qué triste está Madrid. Recuerda de tanto triunfo le fueron a despedir un viejo, dice, quitando su gorra con gran respeto. Una tarde en la princesa me dio la mano el maestro, lloraba el hombre de letra y al otro lado del mar quedó una ola llorando. Qué pena no verlo más. A la casa de los autores fue el maestro a reposar. Luego en tierra castellana se quedó con su verdad, descendiendo de su trono hasta que el hijo llegó, la Virgen de la Paloma. Una lágrima lloró. Madrid, llenito de flores, ay qué triste está Madrid. Recuerda de tanto triunfo, le fueron a despedir. Le dice la madre al hijo, al paso de aquel cortejo. Y aunque el niño no lo comprende, le pide que tire un beso. ¡Qué funeral de pañuelo! En un silencio imponente, te llorará el mundo entero.